consecutivo en un esfuerzo técnico de radiodifusión nacional, técnico y también de contenidos, porque aquí desfilan los programas de Emisora del Sur, 94.7 1290 AM, y Radio Uruguay 1050 AM según el día. Pero eso no es obstáculo como para que nosotros tengamos la oportunidad de conversar con usted como corresponde, para ponernos un poco al día del acontecer nacional e internacional. Así que le volvemos a dar la bienvenida. Flavio, ¿cómo anda? Buenas tardes, Núñez. Me gustaría que me comente un poco qué es lo que ve y cómo lo ven a usted. ¿Está en una especie de pecera, como en otros años? En un stand. En un stand. A pesar de que estamos sentados. Bien, estamos aquí en la entrada de el atrio municipal de Montevideo, en un lugar realmente privilegiado, porque estamos a 10 pasos como para salir a fumar cuando nos venga ganas, ¿no? Exactamente, para la gente que tiene servicio, lamentablemente. También. Y tenemos a la vista, obviamente, chicas muy lindas, ¿no? Promotoras, botineras, domésticas, de todo un poco, ¿no? Bueno, qué lindo. Bueno, será el lugar de encuentro también de las fans de los ídolos de la radio. Pero por supuesto, ya hay un pasacalle que dice: queremos al gordo Tete, queremos Tete, decía. Así que, bueno, supongo que será un montón de gente que está esperando que sean las 14 horas para que dé comienzo la cuchara con Fernando Tete, Seba Sánchez y Analía Puentes. Bueno, es cuestión de esperar unos minutos, entonces, nada más para hacer realidad. Núñez, ¿vio qué linda voz que tengo? No, ahí demuestra la educación de la voz, pero en el verdadero concepto de educación de la voz. Yo no uso auriculares habitualmente, pero hoy estoy obligado a hacerlo porque la única forma de tener idea de qué es lo que ocurre en un ámbito como este, donde la aislación acústica de pronto no alcanza ante los alaridos de alguna gente, entonces tengo oportunidad de escucharme a mí mismo, cosa que no hago habitualmente, y cosa que disfrutan los oyentes todos los días, y yo no. Sí, está bien. Después yo le digo, para el cierre de este espacio, que bien, hagamos un aplausómetro de la tribuna, lo que vendría a ser la tribuna olímpica del atrio y la tribuna bien. América. ¿Se acuerda de los aplausómetros? La que no valía gritar. Ni chiflar, porque eso hacía perder puntos, ¿no? ¡Qué precariedad! Bueno, no entiendo por qué lo dice. Nunca pasó por el aplauso. No. Yo he tenido una oportunidad de estar compitiendo en el aplausómetro. Bien, ¿sabe que tengo un amigo que tiene una pequeña oficina que hace reclamos de lo que sea? Interesante. No está acá en Uruguay, está en Haití. Bueno, exactamente, de eso me quería referir. Fue noticia, fue carne de informativos, fue manoseado el buen nombre de cuatro oficiales de la Armada de nuestro país, porque, bueno, se habían despojado un poco de la rigidez militar y estaban realizando una broma a un muchacho haitiano, a un lugareño. Y a medida que pasa el tiempo, vemos que no aparece por ningún lado el haitiano, que la broma, yo ya no sé si llamarlo broma, simplemente un chiste, podríamos decirlo, para hacerlo más corto todavía, y veo que los mismos medios de prensa que se ensañaron con estos jóvenes no están teniendo el mismo fervor para defender a estos orientales que solo algunos programas de radio fuimos a esperar a su regreso a nuestro país. Y correcto, esta semana, por si fuera poco, queda claro la corruptela que hay en Haití. Sí. Al circular un video, otro video que tiene exclusiva visualización en esta primera instancia por nuestro presidente. Sí, creo que se nos está filtrando información, y otro video más que produjimos y que bueno, que toma estado público, ¿no? Exactamente, esperemos que este tenga estreno. Ajá. No, no como el anterior, que bueno, simplemente circuló en la órbita presidencial y no sé si por considerarlo no apto para todo público quedó restringido al círculo presidencial. Claro. Seguiremos atentamente. Este fue un muchacho que, bueno, conseguimos muy cerquita de la intendencia. Sí. Más llegando a la Rambla, uh-huh. que se prestó de buena forma para encarnar el personaje, como una recreación, ¿no? Claro, claro. El primero y el segundo es de también una agrupación carnavaleña que dialoga con la misión uruguaya y bueno, hace como una especie de intercambio, plantea un acuerdo económico para que el video no circule. Un poco al mejor estilo de algunas promociones que se hacen, que es el pauta expectativa que se le llama, ¿vio? Sí, campaña expectativa. Exactamente. No sabemos qué va a pasar. No, otra vez el virus. El hecho de tener los videos en un pendrive es muy peligroso, Núñez. Sí. Vamos a tener que revisar nuestro soporte informático y poder para controlar el producto final, ¿no? Claro, yo el dispositivo de transferencia de datos de BlueJeans que tiene el teléfono mío, uh-huh. Lo tengo muy, digamos, con contraseña. Sí, claro, yo no, porque después tengo miedo de olvidarme la contraseña y no acceder después nunca más al contenido. ¿Sí? No, pero yo le pongo la cédula de identidad mía. Igual, ¿quién se va a ocurrir? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta, seguro? Yo creo que conviene que, digamos, en nombre de este muchacho, porque muy probablemente dentro de un tiempo lo veamos en los medios de comunicación, en algún reality, probablemente de esos realities que se hacen por razones de costo del otro lado del Río de la Plata, pero que evidentemente son para nuestro público en virtud de la cobertura que tienen acá. Y el nombre es Johnny Jean, de este muchacho. Es verdad. Puede entrar en cualquier casa de Gran Hermano en cualquier momento también. Ahí está. Y bueno, la noticia dice que el magistrado recibió el material de manos de personal del Ministerio de Defensa por orden del ministro Eleuterio Fernández Huidobro. Uh-huh. Se trata de un video de dos partes, o sea, capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Exacto. Tobé continúe, dice, al final del primer capítulo. Claro. En una de ellas, el joven Jean asegura que fue violado y en otra un abogado pide el resarcimiento. Yo creo que acá tenemos que decir públicamente que se está trabajando, se está ante algo profesional. Totalmente. Mm. Todo en un mismo video, además. Claro, claro. Por un lado la presentación del caso y, bueno, la posible solución también. Claro. También la noticia dice que los oficiales uruguayos que asistían a esta propuesta por parte de abogados no dieron ninguna respuesta, lo cual quedó trunco la negociación, ¿no? Qué pena. Falta el video 3. Claro, el regreso. Exactamente. Donde, bueno, ahí no vamos a decir qué pasa, pero bueno, esto continúa, es como Volver al Futuro 1, 2 y 3. Bien. Vamos a ver, digo, hay que estar atentos de todas formas a esta información. Y otra cosa que viene del espacio exterior. A ver. Nosotros la semana pasada estuvimos alertas porque, bueno, el último programa, el del jueves pasado, podía perfectamente ser el último si la llegada del asteroide a la Tierra, bueno, nos hacía despedirnos. Claro. El asteroide de la NASA. Los argentinos, eternos, envidiosos. Por favor. Y sentimiento de inferioridad tienen. Y complejo de inferioridad, exactamente. Están haciendo un barullo bárbaro porque no se sabe qué les cayó, pero les hizo una explosión. Y no es descabellado pensar que parte del asteroide de la NASA, un poco más atrasado, el que quedó más arriba, el que demoró más en entrar en la atmósfera, pueda ser el que haya estrellado contra, no tengo presente bien la ubicación del impacto en la República Argentina. Es en Buenos Aires mismo, pero no en la capital de la provincia, sino en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, eso también les ha dado noticia, como es herramienta de noticia también para toda esta semana. se ha hablado solo de esto, dejando de lado temas mucho más importantes como es la actuación de un argentino en nuestro país al frente de un equipo llamado grande. Uno de los grandes, sin duda. Exactamente, como es el Club Nacional de Fútbol, donde vemos a Marcelo Gallardo, argentino él, sí, llevando adelante los destinos de este equipo sin conformar en un grado, diría, de mínima satisfacción. Yo creo que otras cosas más horribles. Creo que esto es una campaña bastante más grande de lo que parece, porque Gallardo ha traído además también asistentes de la misma nacionalidad y jugadores de la misma nacionalidad, pero no solamente en Nacional, en Peñarol también. El nuevo técnico del cuadro que cumplió 120 años ayer para algunos, aunque está discutido eso, también tiene un asistente que es el mellizo, uno de los mellizos Barros Schelotto. O sea, esto evidentemente es digamos la punta de un iceberg que sin duda va a terminar en una invasión. Está minando. Sí. El cuarto puesto en el Mundial creo que todavía les duele. Sí, y lo de Forlán. Lo de Forlán, bueno. Que le dejó a la chirusa esa, la Zaira Nada. Exactamente. Y ahora anda como corresponde con una victoria a Sarabia. Claro. ¿Mm? Una uruguaya. De tierra adentro. Claro. Y además, mujer que conoce el fútbol por dentro también. Sí. Porque leía el otro día en prensa especializada que había sido también novia de Carlos Bueno. Exactamente. Exactamente. O sea, le tira la amarilla y negra, evidentemente. Exactamente. Habrá que ver qué número de sociedades, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Y me contaba una nota simpática, justamente a raíz de los 120 años de Peñarol, donde se realizó también un partido de carácter amistoso con San Lorenzo de Almagro. Y usted me comentaba el ingreso de hinchas a compartir con los crack del Peñarol. Sí, los actuales y los de otrora, ¿no? Fue una cosa muy linda realmente, porque es un acto que no discrimina, porque entró una hincha. El asunto era que a quienes compraban hasta determinado momento su entrada en alguna red de pagos participaban en un sorteo para entrar con la camiseta de Peñarol a formar parte del equipo que enfrentó ayer al equipo de Tinelli, a San Lorenzo de Almagro, ¿no? Que dicho sea de paso, le metimos dos, quedaron calentitos. Sí, era lo menos, ¿no? ¿Eh? Era lo menos. Totalmente. Eso para que vean, para que vayan llevando. Y resulta que había una hincha, incluso. Sí, sí, sí. Con un físico realmente importante, como para jugar en el medio campo, unas buenas morras, al punto de que el periodista de cancha de el canal que lo estaba transmitiendo, BTV, interrogó a el técnico de San Lorenzo, el turco Assad, que qué le parecía. Él dijo que le hacía acordar a cuando él jugaba al fútbol y que estaba bastante gordo. Qué nota simpática, ¿no? Una nota realmente... Otra nota realmente simpática fue también en la previa, en Radio Carve, en una cobertura espectacular de los medios radiales de AM de nuestro país, que desde tempranito estuvieron en una muestra de creatividad increíble, porque hablaban de cualquier cosa, realmente. Le pusieron en la línea a un amigo, al Toto da Silveira, un expresidente de Peñarol, el señor, creo que es ingeniero, Lepra. Y este señor, muy maleducado, evidentemente, luego de una larga presentación donde el Toto hace, como siempre, una especie de currículum y lo vincula a sí mismo, fuimos amigos, estuvimos acá. Le iba a preguntar si había sido amigo del Toto o si seguía siendo amigo, ¿no? Pero hasta ayer nomás, porque el tipo muy desubicado le encajó. Le dice, pero no me estás presentando como deberías presentarme, porque yo fui vicepresidente de Peñarol durante la época del último quinquenio. Yo lo entiendo porque vos sos bolso, me encajó. Ah. quedó con una calentura el Toto, realmente impresionante. Digo, de todas formas, lo que me deja tranquilo el Toto, porque me comentaron, no tuve oportunidad de asistir, que el Toto es una persona que puede tener posiciones muy firmes, pero también hacer evolucionar su pensamiento, y me estoy refiriendo a una entrevista que le realizara a Paco Casal, donde lo cuestionó. Claro, claro. De punta a punta. Pero bueno, ese es otro tema, y ese es el tema de la transmisión, que vemos cómo Lescano se está perfilando poco, sí, a poco, como una verdadera promesa en la política, si logramos que el Estado lleve adelante las transmisiones deportivas de nuestras elecciones. Muy bien. Bueno, Flavio, tenemos hoy una nueva edición de su hit televisivo, ¿verdad? Es verdad, ahora dentro de minutos parto hacia TV Ciudad, donde, bueno, vamos a presentar otra serie de spots dentro de Ciudad Más, el programa que va de 14:30 a 16 horas de lunes a viernes, y que el mejor día es el jueves. Usted está, yo vi ya la grabación de alguna de sus salidas, y usted se está convirtiendo realmente en un galancete joven de la televisión, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que estoy llamado a eso. Creo que hay que darle oportunidad a los jóvenes, y bueno, claro. El momento llegó. Además, no esa juventud de veinteañera, ¿no? No, juventud con sapiencia. Mayor, ¿no? Ahí está. A mí lo que me da envidia es el color del Caribe que tiene usted, ¿eh? Bueno, es un bronceado, es un poco... El otro día justamente lo comentaba con Julio Ríos, porque compartimos cama solar. Yo me imaginé que usted se iba a la cama con él. Exacto, exactamente. Y bueno, y a la noche le digo que también estoy en otra propuesta, esta de carácter alternativo. Ajá. Con una emisora de origen comunal. Ajá. A la... ¿Comunal o comunitaria? Comunitaria, sí, comunitaria. Perdón. Bien. A la noche en la zona del Pinar. No bueno. Tengo el punto del dial, pero bueno. Bueno, en todo caso seguramente se podrá escuchar a través de internet. Todavía no, porque están recién empezando los chiquilines, pero ya le voy a pasar la información cuando la tenga. Apenas la tenga, le daremos la difusión que corresponde. Exacto. Muy bien, Flavio, se nos ha acabado el tiempo. Acá hay varios inspectores de tránsito en pose amenazante. Está así bien. Que vamos a tener que irnos. Bueno, sí, lo bien que hace. Corra, Núñez, corra. Sí, rápidamente. Bueno, le mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, como siempre. Gracias. Señores, continúa Meridiano aquí desde las instalaciones de Emisora del Sur y de Radio Uruguay, Radiodifusión Nacional, en la entrada, en un lugar privilegiado del atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo, en el marco de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Vamos a hacer una pausa y luego tendremos la comunicación previamente grabada con Sabadell, España, con nuestro columnista especialista en blues, Ramón Aloguín. Estamos con Pablo García en los controles. Nos vemos, chao.